¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando así un nuevo Renegados. Bienvenidos al sábado, ¿eh? Bienvenidos a esta terapia grupal llamada Renegados. Es así como cada sábado nos juntamos a escuchar buena música en la mejor compañía de este tú, Renegados. Buena música, buenos datos, nuestras secciones habituales de cine, nuestra sección habitual de un día como hoy. Mucho más nos espera hoy en este programa Renegados que ya comenzó. Mira la vecina como está en la esquina, mira el vecino como le vacila. Oye, mi Juanita, yo te voy encima, solo quiero echar una bailadita, una quebradita con tu hermanita. Si nos estás escuchando por Facebook, te pedimos que agrandemos esta gran comunidad de Renegados, ¿eh? Tienes que compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones, o también puedes compartir el link de WhatsApp para escuchar este capítulo estreno. Recuerda, si quieres recibir directamente el programa Renegados cada sábado a eso de las 20-30 horas, solo tienes que escribirnos a nuestro WhatsApp, el +56 9 41 33 50 04, y así podrás en forma exclusiva recibir el programa directamente a tu teléfono. ¿Qué les parece la cortina, muchachos? Con mucha energía, con mucha energía. Esto es Ilegales, el Taki Taki. Nos va a estar acompañando durante todo el programa Ilegales. El que no vino a bailar, el que no vino a gozar, no está en el lugar indicado, ¿eh? Porque aquí en El Renegado disfrutamos más de una hora, más de una hora cada sábado con la mejor música. Ya, muchachos, a deshacerse de esas energías negativas, a deshacerse de la semana, pónganse cómodos, como siempre les digo, porque el Renegados ya comenzó. Hoy hicimos la pregunta en Facebook. Preguntamos, ¿qué quieren escuchar hoy en el Renegados? Y me llevó una sorpresa. Fueron muchos amigos que nos escribieron, así que tuvimos que cambiar toda la pauta que teníamos para el día de hoy, pero solo vamos a complacer peticiones musicales. Y abrimos los fuegos del día de hoy con una banda de 5 chicos, programada por el Rodrigo Tarola. Rodrigo Tarola nos dijo: quiero escuchar New Kids on the Block. Así que, Rodrigo, para ti, un abrazo cariñoso directamente para Melivilla, para el Rodrigo. Ojo, que con el Rodrigo estuvimos en el regreso de New Kids on the Block en Movistar Arena el 2012. ¿Ah? Estuvimos ahí, tercera fila, sin exagerar. Tercera fila estuvimos ahí viendo a la agrupación de los New Kids on the Block. Así que, Rodrigo, precisamente de esa actuación, te vamos a colocar Step by Step. Lo que comienza a sonar es Step by Step, New Kids on the Block, en vivo, en Renegados. Step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step by step, step Seguimos haciendo el Renegados. Ahí abrimos el programa del día de hoy con New Kid on the Block, recordado y rescatado a esta hora de la noche en el Renegados. Recuerda que puedes escuchar este programa las veces que quieras. Lo puedes escuchar desde tu teléfono, desde tu smartphone, desde tu tablet, desde tu computador, o simplemente, alguien me preguntó hoy día, ¿qué hago si no tengo internet al momento del programa? Bueno, con el link solo tienes que ingresar a la página donde tenemos alojado el programa y le pones download, o sea, lo puedes descargar a tu teléfono y escucharlo así las veces que quieras. Esas son las ventajas que tenemos en este Renegado. Oye, me dio mucho gusto saber, leyendo hoy Facebook, que nos estaban escuchando de distintas partes. Es así como quiero saludar a la Maricel. ¿Cómo estás, Maricel? Maricel, qué bueno. Qué bueno saber de ti y saber que escuchas el programa. Me dijo la Maricel, bueno, le gustó primero que pidieran algo de New Kid on the Block. Me decía que se estaba acordando hace unos días de nosotros también por aquí y que le encantaba la banda Roxette. Así que vamos a complacer peticiones musicales el día de hoy, Maricel. Y para ti vas en el segundo lugar de inmediato, porque fuiste una de las primeras que posteó en nuestra foto. Roxette, este dúo sueco de pop rock formado por la cantante Mari Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. Ojo, Roxette hasta el día de hoy es uno de los dúos considerados como uno de los grupos más importantes de la música de Suecia, de mayor éxito también a nivel internacional. Así que para la Maricel, bienvenida a este Renegados. Lo que comienza a sonar es Dangerous, Roxette en Renegados. Oh, cada sábado tienes un espacio para los recuerdos, música de los 70, de los 80, de los 90, aquí acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones con la mejor música. Ahí estábamos escuchando una petición para Maricel de Roxette, Dangerous, rescatado en el Renegados. Soy rapero, no rastrero, soy el que tiene todo lo que tú no tienes, clase, que no se compra en la calle, somos camaradas, somos... ¿Seguimos complaciendo? ¿Les parece? Sigamos complaciendo peticiones musicales. Nos escribió la Carmen Alicia desde Talagante, nos dijo, me gustaría escuchar Stevie Wonder, porfa, solo llamé para decirte que te amo. Oye, qué temas. Maestro Stevie Wonder. Luego me dice René, quiero saludar también a mi leal compañera Mónica Bustos con la tan popular canción de Cyndi Lauper, Las chicas solo quieren divertirse. Ah, muy buen programa René y muy buen locutor. Oh, gracias, se hace lo que se puede. La idea es acompañar y entretener, nada más que eso. Mira, ahí me dejaste en un dilema, pues Carmen, porque me pediste Stevie Wonder y me pediste Cyndi Lauper. ¿Cuál tocamos? ¿Cuál tocamos? Esa es la pregunta. Hagamos lo siguiente, hagamos un trato. ¿Te parece? Te complazco con un tema musical el día de hoy. La próxima semana dejamos agendado, programado de inmediato el siguiente. Entonces vamos a escuchar para Carmen Alicia desde Talagante y también para su compañera leal, la Mónica Bustos. Saludos Mónica para ti también, que recién estás llegando a los Renegadodictos. Te vamos a complacer con Cyndi Lauper. ¿Les parece? Con Cyndi Lauper, para la Mónica, pajarito nuevo que viene llegando al Renegado. Mónica, para ti, este siguiente tema. Esto es Cyndi Lauper, Las chicas solo quieren divertirse en Renegado. Oh, Ahí rescatábamos a esta hora de la noche a Cyndi Lauper con Las Chicas Solo Quieren Divertirse. Este saludo que se fue hasta Talagante con las peticiones musicales que nos hicieron esta semana por Facebook. Oye, seguimos escuchando buena música. ¿Qué les parece el programa hasta el día de hoy? ¿Eh? Solo peticiones musicales. ¿Eh? Hoy no programé nada. Flojo. Hoy día no corre mi pauta. Tenía algo programado, pero qué mejor que programen ustedes mismos. Y como durante la semana, recuerden, más 56 941 33 50 04 es el WhatsApp. Ahí nos puedes escribir, dejarnos tus peticiones musicales y también pedirnos que te mandemos directamente el programa. Tengo saludos, ¿eh? Estoy revisando ahora la página de Renegado Producciones y tengo saludos como cada semana. Fiel auditora Rosa Ulloa desde Melipilla. Hola Renegados, me gustaría escuchar Hotel California de Eagles. Cariños para ustedes, ¿eh? La Rosa nos pide Hotel California. Lo agendamos de inmediato, ¿eh? Lo programamos mientras tanto, porque también junto con esta petición tengo que hacer un saludo mucho más grande. Resulta que la Rosa es parte de el equipo de fútbol femenino de Totus Melipilla, a quien quiero saludar de inmediato con un tremendo aplauso. El equipo de Totus Melipilla que está inscrito en el campeonato que comienza el jueves 6 de julio a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Melipilla. Y van a estar ahí mojando la camiseta, así como la roja de todos. Mañana juega esta gran final, ellas estarán representando a Totus Melipilla. Un tremendo equipo, están entrenando todos los días. Están muy, pero muy cansadas ahí, pero muy orientadas a su objetivo. Así que les mando un saludo a todas mis chicas del equipo del Totus Melipilla, ¿eh? Para ustedes todas las buenas vibras, porque sé que vamos a hacer un tremendo papel. Dentro de las que me acuerdo, me contaron que en defensa por ahí está la Rosa. Más adelante en delantera estaría la Paulina. Y en el arco, ¿eh? ¡Qué bravo! ¡Qué Johnny Herrera! Estaría la Beatriz en el arco. Así que para ustedes, chiquillas, un tremendo abrazo y todas las buenas vibras para que hagan un tremendo papel. Y lo mejor, que vayan a divertirse. Nada como el deporte, nada como la iniciativa. Así que sé que van a hacer ahí las chicas un tremendo papel. Vamos a la música. Oye, dos peticiones musicales. Nos pidió un tema bueno también para el equipo y también me pidió Hotel California. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo que con el saludo anterior. Vamos a dejar uno programado para la semana siguiente y lo que comienza a sonar a esta hora de la noche es Eagle, Hotel California. Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called him the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones, acompañándote cada sábado con la mejor música. Solo éxitos, 70, 80, 90 o lo que quieras escuchar es nuestro trabajo complacerte cada sábado durante una hora con la mejor música. Hey, recorro, bate, yo creo que más sabe, soy rapero, no rastrero, soy el que tiene todo lo que tú no tienes, clase. Clásico siempre encontrarás en este renegado. Ahí escuchamos Hotel California, un temazo. Un temazo rescatado a esta hora de la noche que se fue directamente hasta Melivilla. Mira, el vecino como le vacila. Oye, me aguanta, yo te voy por encima. Solo quiero echar una bailadita. A la pregunta, ¿qué te gustaría escuchar hoy en Renegados? También nos respondió una gran amiga, la Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? De seguro estás escuchando el programa. La Paulina nos dijo, podría ser Billy Oceans, Spandau Ballet. A ver, ¿qué más nos dijo también? Me gustaría... Mike and the Machines. And the Mechanics, perdón. Mike and the Mechanics, The Oldfield. Oye, la verdad es que comparto cada una de tus peticiones musicales, ¿eh? Increíble, temazos, temazos. Pero ya lo sabes, tenemos que complacerte con uno. Los demás los podemos agendar, pero complacerte con uno, a eso sí me puedo comprometer. Ya lo tengo, lo tengo listo para dar play. Pero quiero detenerme en este saludo. Paulina, un gran abrazo para ti. Qué lindos recuerdos tengo de ti, Paulina, de esa época, a propósito de Renegados, de esto ochentero, de todo esto, esta época escolar, ahí con la Paulina en el Liceo Comercial, ¿eh? Toda esa onda donde esta música que hoy recordamos era parte de la banda sonora de nuestra vida. Paulina, un abrazo grandote desde acá, desde Renegado. Gracias, Paulina, por escucharnos, por ser una renegada adicta. Nostalgia, ¿qué más decir? Nostalgia, qué linda época. Pero nosotros te la traemos, te ayudamos a recordarla cada sábado en este Renegados. Pónganse cómodos, pónganse en un lugar tranquilo, que nadie los moleste, porque el siguiente tema los va a hacer recordar, los va a hacer trasladarse precisamente a esa época. Lo que comienza a sonar es True, Spandau Ballet. I know there's much back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. Seguimos haciendo renegados, complaciendo peticiones musicales. Ahí una para la Paulina, ¿eh? Spandau Ballet. Recuerda que también, así como la Paulina, puedes hacer tus peticiones durante toda la semana al más 56 941 33 50 04, o simplemente a nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Puedes postear ahí, mandarla por inbox, mandarnos también mensajes internos o por WhatsApp, como quieras, ¿eh? Nosotros siempre te complacemos con éxitos. Oye, la cortina buena hoy día, me gustó. ¿Ah? Bien energía, ¿eh? Bien arriba. Los Ilegales, el Taki Taki, otro poco. Con tu hermanita que tan bonita, la señorita que me la llevó para la esquina. Digan lo que digan, quien no bailó este tema y quien no lo baila hasta el día de hoy, ¿eh? Si lo colocan, todos salen a bailar. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No le hagamos lo desconocido también a lo latino, ¿eh? A lo latino. Siempre escuchamos anglo, pero lo latino también la reventó en los 80 y en los 90. A propósito de eso, nos escribió también el Pancho. Pancho Rosales, gran amigo, locutor. Buenísimo, el Pancho. Siempre lo estamos viendo ahí en sus presentaciones, siempre aquí en Peñaflor. Directamente en Peñaflor, el Pancho está a cargo siempre de los actos, de todos los recitales. Ahí siempre quedamos en familia, con mi familia, disfrutamos y siempre vemos al Pancho ahí animando. Gran amigo Pancho, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Desde acá, desde el Renegado. Yo le digo a los chiquillos, ¿eh? El Pancho, el que está ahí arriba animando, es amigo mío, ¿eh? No me creen. Así que Pancho, un día te vamos a pasar a ver con los chiquillos también. El Pancho, buen amigo. Compañeros de trabajo en su minuto, ahora compañeros solamente de radio, ¿eh? Que te esté yendo súper, súper bien. Donde quiera que estés, Panchito, un abrazo a la distancia. Siempre estamos conectados por Facebook. Y el Pancho tiró así la primera piedra, ¿eh? Dijo, oye, ¿y qué pasa con los chilenos, muchachos? ¿Qué pasa con los chilenos? ¿Por qué no escuchamos algo también de nuestro país? Rescatemos lo nacional. Tienes toda la razón, pues, Pancho. Toda la razón. Para eso es el Renegado, o sea, para escuchar de todo. De todo y para todos. Así que nos pidió Álvaro Scaramelli. Perfecto, lo comparto. Lo comparto todo el tiempo. Álvaro Scaramelli, un buen chato, ¿eh? Chileno, buena música. Estuvimos también con Álvaro Scaramelli el año pasado cuando se estuvo presentando en el Otto Fritz. Lo fuimos a entrevistar ahí con el micrófono del Renegado. Y nos mandó un saludo, nos grabó un saludo para el programa El Retrovisor de Álvaro Scaramelli, que hicimos uno dedicado a su música. Y hoy lo rescata el Pancho Rosales. Así que Panchito, para ti, un abrazo, compañero. Ah, toda mi admiración para usted, para su trabajo, para su trayectoria como locutor. Y para mí es un honor, Panchito, que me haga una petición musical a este Renegados. Para el Pancho, para Peñaflor, para todo el mundo, lo que comienza a sonar es Álvaro Scaramelli. Déjenme en Renegados. Música. un armario, me siento algo extraño, tal vez como un ermitaño. El asunto es que no soy muy feliz, como ves. Las luces me están quemando, la gente me está mirando, un chofer me está llevando y el dinero está sobrando. El asunto es que ahora estoy sin ti, como ves. El maquillaje me hace ver más diferente, pero en el espejo sé que igual soy un demente. Quiero estar solo, déjenme, déjenme. Mi corazón se está arrancando, párenlo, párenlo. Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo. Mi cerebro está estallando, necesito una inyección que me calme este dolor. Déjenme, déjenme. Mi pasado está llorando, cállenlo, cállenlo. Mis amigos se han marchado, llámenlos, llámenlos. Mi mirada se ha extraviado, necesito una linterna que ilumine mi interior y que alumbre donde haya una salida. Estamos entrando a tierra derecha del programa. Ya estamos llegando a la última recta, a la etapa final prácticamente, con buenos éxitos. Hoy me saco el sombrero por todo lo que nos escribieron a Renegados, porque la verdad que la parrilla ha estado muy, pero muy buena. De todos hemos escuchado. Ahí estábamos rescatando a Álvaro Scaramelli, solicitado por el Pancho. Se pasó, ¿eh? Buen tema. Déjenme recordado hasta ahora en el Renegados. La Valeria, Valeria ya que es parte de los fundadores del Renegado, ¿eh? La Valeria que está desde los primeros capítulos. Oye, voy a fijarme cuándo hicimos el primer Renegados. Capaz que estemos hasta de cumpleaños próximamente, ¿eh? Para que hagamos algo especial, para que regalemos algunas cositas también, ¿eh? La Valeria de las pocas que tiene ahí el tazón de Renegados, ¿eh? Y siempre lo muestra ahí con orgullo, porque fue una de las primeras renegadadictas que se unió a esta gran comunidad. La Valeria dijo, siguiendo ahí la línea del Pancho, dijo, sigamos con música chilena. Nos dijo, ¿qué tal si escuchamos algo de UPA? UPA puede ser, nos dijo la Valeria. Así que nosotros de inmediato lo programamos. Vale, un abrazo para ti, para el Machín, ¿eh? Para el Machín también, ¿eh? Que lo estén escuchando, disfrutando ahí en familia, como siempre, el Renegados. Vale, nos vamos con... ¿Qué vamos a rescatar de UPA? Perfecto, listo. Ya, Valeria, para Talagante, el siguiente saludo. Lo mejor de la música nacional. Esto es UPA. Ella llora en Renegados. no vino a bailar, el que no vino a gozar, se tiene que ir, pues. Que se vaya parando, como decían los ilegales ahí, que nos han acompañado durante todo el programa con la cortina. Mira, qué buen tema. Oye, vamos con recuerdos ochenteros. Estuve viendo a los ilegales en una discoteca llamada Dangerous. ¿Quién se acuerda de la Dangerous? Oh, ya me imagino cómo se están pegando puñaladas, chiquillos, ahí, los que están escuchando el programa. Camino a Melipilla, Dangerous Discotech. ¿Quién no fue a esa discoteca? Ahí me tocó, al ladito de la carreta, ¿eh? Para que se ubiquen. Al ladito de la carreta. Ahora tiene otro nombre, parece, ¿eh? Ya, ahora ya tiene otros dueños. Pero en ese minuto, el dueño era el mismo dueño de las parrilladas de la carreta. Y ahí estuvimos también viendo a Ilegales. Cuando estaban en su peak, cuando estaban en el Festival de Viña, al día siguiente se presentaban. Y estuvimos ahí bailando en primera fila con los ilegales. Hoy el programa se me ha pasado volando y estamos llegando a las últimas peticiones musicales. ¿Quién más nos escribió? A la pregunta, ¿qué te gustaría escuchar hoy en Renegados? Oye, me gustó este sistema. La próxima semana vamos a cambiar la pregunta. Para que se vayan preparando. Vamos a preguntar, ¿qué podría ser? ¿Qué tema te marcó? Puede ser, ¿qué serie de televisión te gustaría que rescatáramos? ¿Música de películas? No sé. Ahí se nos va a ocurrir, pero me encantó la participación de todos, muchachos. Muchas gracias por seguir este Renegados. Recuerda, esto no termina aquí, ¿eh? Cada sábado en vivo, pero durante toda la semana lo puedes escuchar en nuestra página Renegado Producciones o escribirnos también al WhatsApp más 569-4133-5004. La Pamela Montesinos, gran amiga, a propósito de amigas de infancia, de esas amigas entrañables, la Pamela Montesinos también, a pocos días de empezar el programa Renegados, hace prácticamente un año, fue de las primeras seguidoras que nos empezó a escribir y a programar también. Pamela, para ti un tremendo abrazo. También nos escribiste hoy, nos pediste un temita musical. Gracias, saludos, por favor, toquen lo que les estoy pidiendo para no adelantarles antes. Y nos pidió un tremendo tema, un tremendo tema. Con la Pamela también tengo para contar. Mira, con la Pamela no solo somos amigos de niños, ¿ah? También compartimos, así como con la Paulina en el liceo comercial, en la básica. Con la Pamela también estábamos en el colegio de la Corde. Un clásico ahí en la Corde. Hoy saludo para todos los que estuvieron ahí en la Corde. Qué linda generación. A todos los que nos juntábamos en la plaza de la Corde ahí a compartir buena música, ¿cierto? A conversar hasta tarde. En otra época donde no habían teléfonos, ¿sabes? Donde no teníamos que hablar con Facebook y cada vez el contacto era cara a cara, ¿eh? Nos pegábamos un silbido, un gritito y aparecíamos todos en la plaza a compartir. Qué linda época, Pamela. De verdad te recuerdo con mucho, mucho cariño, sí, de vez en cuando nos vemos por ahí y todo, pero créeme que siempre estarás en mi corazón, Pame. Así que te vamos a compartir de inmediato este saludo desde el Renegado y vamos a complacer un temazo. Oye, con la Pame también coincidimos hace... Bueno, el 2012. Coincidimos también en el concierto de los New Kids on the Block en el Movistar Arena y también nos sacamos una foto saliendo ahí del concierto. Ah, también directamente a la vena, a la nostalgia, a nuestra infancia. Juntos con la Pamela, que nos escribió y dijo: quiero escuchar un temazo. Qué romántico el tema que te tiraste, Pamela. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno, bueno. Llámame para Talagante el siguiente saludo. La Pamela programó lo que comienza a sonar. Pónganse cómodos, esto es Foreigner en Renegados. I've gotta take a little time, a little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world. Clouds, I see love. ¿Cómo se ha pasado el programa, muchachos? ¿Ah? ¿Cómo se ha pasado volando? Puro escuchando buena música, ¿no? Buena música, puras peticiones musicales que hemos complacido el día de hoy. Esa es la idea, ¿eh? Que compartan con nosotros en esta gran comunidad de renegados, que no tiene otro fin que acompañarte, que entretenerte, que hacerte recordar buena, pero buena música. Solo éxitos en el Renegados. Regales en el arte. Oye, un buen amigo nos escribió también a esta. Nos respondió a la pregunta: ¿qué te gustaría escuchar hoy en Renegados? Nos escribió un gran, pero gran amigo, Carlitos Soto. Un clásico de Talagante, ¿eh? Amigo también de muchos años, compañero de trabajo, ¿cierto? Nos hemos encontrado en varias etapas de nuestras vidas, ¿eh? Ha visto cómo yo he crecido, yo he visto cómo él ha ido creciendo también junto a su familia. Tiene una hermosa familia, el Carlos. Carlos, te mando un abrazo tremendo y me alegró hoy día ver que también estabas ahí escribiéndonos en Facebook. Mira, dice el Carlos, y con esto me quedo, ¿eh? Con esto uno dice, vale la pena todo esto de juntarnos el día sábado y hacer este programa Renegado. Dijo, escuchar buena música para seguir con mi recuperación después de un susto que me dio el motor, entre paréntesis, su corazón. Un abrazo, amigo. Carlos, chuta. Eso son avisos, Carlito, ¿eh? El corazón te dio un susto que no hay que dejar pasar, ¿eh? Hay que estar muy atentos, Carlito. Muy atentos, Carlos. Así que, mira, harta fuerza, harto ánimo, Carlos. Sé que de esta, como de tantas otras, vas a salir, amigo. Así que sigue recuperándote. Te vamos a estar acompañando aquí con el Renegados. Espero que hayas estado escuchando el programa. Hemos tenido pura, pero muy buena música, Carlos. Así que te mando un abrazo desde acá, de los estudios del Renegados. Como amigo, ¿cierto? Como compañero, como locutor, como todo, Carlos. Aquí estamos para entretenerlo y para ayudarlo cuando usted lo necesite. Usted ya sabe, solo tiene que marcar mi número y aquí estaremos, Carlos. Así que para usted, para su familia, le mando pero un tremendo aplauso para que se recuperen pronto, Carlitos. ¡Ánimo, Carlos! ¡Que de esta! ¡De esta salimos! De acompañarse trata esto cada sábado con la mejor música desde Renegados, así como lo decía el Carlos, ¿eh? Escuchando nuestro programa para poder avanzar en su recuperación. Y se pidió un temazo, ¿eh? Un temazo, y es el último que vamos a colocar el día de hoy porque ya me pasé más que suficiente de la hora del programa. Carlos, temazo, ¿eh? Del desaparecido Gustavo Cerati y su banda Soda Stereo, nos pidió el tema Signos. Pero como el Carlos es un amigo especial, busqué algo especial, Carlos. Te voy a complacer, pero no con la versión normal, con una de sus últimas presentaciones completamente en vivo, de culto, una versión exclusiva del Renegados. Lo que comienza a sonar es Signos, Soda Stereo, dedicado a Carlos en Renegados. Envuelta en redes, signos, Forma, muchachos, estamos llegando al final del Renegados de este sábado primero de julio. Hoy llegó julio, se nos fue ya la mitad del año, y aquí acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones con la mejor música, siempre al pie del cañón, cada sábado a eso de las 20:30 horas, con más de una hora de buena música. Las secciones habituales las dejamos para la próxima semana, ¿les parece? Nuestro espacio de cine, nuestro espacio de qué pasó un día como hoy, de los recitales, los conciertos, eso ya habrá espacio para el próximo programa, ya que hoy las peticiones musicales superaron las expectativas que teníamos. Pero para mí, ha sido un agrado complacerlos. Hemos hecho el programa juntos, ¿eh? Hemos hecho el programa, han programado, hemos ido avanzando, evocando la nostalgia, y esa es la idea. Que esta gran comunidad de renegados se siga agrandando sábado a sábado. Recuerda, a compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones y también a compartir nuestro WhatsApp. Si te gustó nuestro programa, si es primera vez que lo escuchas, dale me gusta, comparte, ¿eh? Agrandemos esta gran comunidad de renegados, recomiéndalos, coméntales que tenemos un espacio aquí, la que hemos llamado la gran terapia grupal de los días sábados, para escuchar buena música, para recordar, ¿cierto?, series antiguas como se estuvimos revisando la semana anterior, datos de interés y mucho más siempre encontrarán en este Renegados. Que tengan una buena semana, muchachos. Que sea una muy, pero muy buena semana en todo lo que se propongan, en sus proyectos, en su trabajo, en lo laboral, ¿cierto? Junto a sus familias. Para los que comienzan las vacaciones, que comienzan ya en una semanita más también, les deseo que tengan una tremenda semana. Y recuerda que el próximo sábado, a esas de las 20-30 horas, estaremos con un nuevo capítulo del Renegados. Me han escrito por WhatsApp durante el programa también, y es lo que agradezco, ¿eh? De verdad, los comentarios es el único barómetro que me puede decir si les gustó o no el programa. Los invito a comentar en nuestra página de Facebook, en nuestro WhatsApp, que nos manden ahí por Messenger, por donde quieran. La verdad que se agradece mucho, mucho como los comentarios del día de hoy de Facebook. Se pasaron, muchachos. Como siempre, ¿ya qué hora es? Estamos. Como siempre les digo, soy el René. Y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan buena semana, muchachos. A descansar. Que gane Chile mañana. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.